Mañanas X, buenos días para quienes llegan. Feliz lunes 27 de enero y es el momento de compartir con ustedes nuestra pregunta del día. Está chévere, me gusta. Sí. Desde hace un tiempo nosotros hemos contado que se está trabajando con inteligencia artificial en decodificadores para entender o por lo menos lograr algo de comunicación con nuestras mascotas, sí, perros o gatos. Okay. Y se están presentando avances. Estos avances en la inteligencia artificial nos están acercando a esta decodificación e interpretación de las vocalizaciones y comportamientos de las mascotas como gatos y perros. Ya hay unas aplicaciones como MioTalk que están diseñadas para reconocer o interpretar diferentes estados emocionales en maullidos de gatos. Chévere. Para los gaticos. Bonito. Demostrando una precisión significativa en la identificación de varias emociones, aunque estas tecnologías todavía están evolucionando, tienen el potencial de profundizar la conexión humano-animal, ayudándonos a entender mejor las necesidades y emociones de nuestras mascotas. Si nos ponemos a pensar, tal vez nos vamos hasta App, que los perritos tenían un collar con un traductorcito. Sí, me acuerdo, y perfecto. Y ellos hablaban con... Muy chévere. Se comunicaban así. Exacto. Entonces la pregunta de hoy tiene que ver con eso precisamente. Si pudieran hablar con sus mascotas, ¿qué sería lo primero que les preguntarían? Muy chévere. Me parece que ojalá pase. Me parece Ay, sería muy bonito. Sería muy chévere saber. Sí, si hay algo interesante en eso, es eso, la posibilidad de comunicarnos. Ahora, mucha gente ya lo hace, ¿no? Como que ya tienen códigos... Tienen maneras de mover que la cola, que las orejas, que sí, el lenguaje maullido, corporal muchísimo, como, exacto. Y hay personas que tienen unos botoncitos también, donde sí, he visto. Ponen si quieren comida, sí, o cositas así. ¿Tú qué le preguntarías? Bueno, yo tuve un perro que le ladraba a la gente. Sí. Mucho. Entonces, yo le habría preguntado, le preguntaría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te incomoda? ¿Qué te da miedo? ¿Qué pasa? ¿Por qué odias a los humanos? Porque sí, hubo un par de veces que pasamos sustos. Siempre lo llevaba con su traella, pero le ladraba. Y eso ocurrió de un momento a otro. Ah, sí. Como que él pasó la adolescencia y dijo... Me voy a rebelar contra la humanidad. Y empezó a ladrarle. Entonces le habría preguntado: ¿qué te pasa? Ven, hablemos. ¿Qué cuéntame. ¿Qué te pasa? Exactamente. ¿Tú? ¿Qué estás llorando? ¿Cómo lo he hecho? Ah, bueno. ¿Sabes cómo? ¿Qué tan buena mamá he sido? ¿Cómo me ha ido? Mamá Gatuna. Quisiera saber cómo se sienten conmigo. Que me gana. No, pues mira, tú eres chévere, pero tú no nos dejas hacer eso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo? Nos sí, abandonas. Me encantaría todo el día. Oye, no, pues sí, exacto. ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo les ha parecido mi administración? Porque pues yo los heredé. No, pues yo creo que responderían no, que muy bien. Uno no sabe, Andrés, uno ahora, no sabe. Ahora sí te dirían como venga, ¿no? Que ese todo el día entonces, en la cama. Yo quisiera, pero ustedes me hacen gastar mucha plata. Sí, claro, toca salir a entonces buscar su sustento. Exacto, así. Así que bueno, chévere. Soñemos un ratico. Bien, me parece. A ver, ¿qué contestan ustedes a través de @X más música? Si pudieran hablar con su mascota, ¿qué sería lo primero que le preguntarían? Aquí está Prince, este se llama Raspberry Beret. El picnic es la fiesta de Bogotá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol y The Black Keys en un mundo distinto del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar. Los cuatro mejores días del año. Boletas en eTicket.co. Aquí están los Kings of Leon. Esto se llama M Television. Mira que muchas personas que lograron verlos en vivo dicen que no son tan chéveres. Ah, sí, yo los vi una vez. ¿Cómo te fue? Me fue bien, pero era porque mis sentidos estaban... potenciados. Exacto, entonces estaba feliz. Sí, que... Y era tarde, tarde, era cerrando un picnic. Volvemos a hablar del contexto. El contexto hace que muchas cosas cambien. Pero sí, ahí los teníamos. A las 7 de la mañana, 14 minutos, y vamos a hablar sobre un artista que queremos mucho, que estuvo por acá, que pues ojalá sea eterno. Debería ser el único. Y ya es lo único que pedimos. Paul McCartney, que estuvo hablando sobre la inteligencia artificial. Le preocupa claro. Mucho. El gobierno del Reino Unido está discutiendo una propuesta que daría chance a desarrolladores de AI de usar contenido protegido por derechos de autor para entrenar mejor sus modelos, algo que le preocupa a varios artistas, entre ellos Paul McCartney. De acuerdo con la agencia AFP, Paul dijo sentirse preocupado por este cambio que propone el gobierno, el cual permitiría que las empresas de inteligencia artificial aprovechen a los artistas y causaría una, entre comillas, pérdida de creatividad. Recientemente dio declaraciones a la BBC. Pidió al gobierno británico pensar dos veces en la modificación de dicha ley y planear medidas para proteger a los creadores de contenido musical. Cuando éramos chiquitos en Liverpool, encontramos un trabajo que amábamos, pero también pagaba las cuentas, sí, mencionó Paul McCartney sobre la medida. Chicos y chicas jóvenes escriben una canción hermosa y no es suya, no tienen nada que ver con eso, y cualquiera que quiera pueda estafarlos, simplemente asegurando... pues lo que pasaría con respecto a esta nueva determinación. La verdad es que el dinero va a alguna parte, alguien está cobrando, entonces ¿por qué no debería ser el tipo que se sentó y escribió Yesterday? Poniendo un ejemplo real, dice Paul McCartney, le preocupa mucho la situación en el futuro, y pues ya se pronunció y se expresó pidiéndole al gobierno británico que regulen muy bien este tema. Es algo que se ha venido hablando durante los últimos tiempos y es difícil de hacerlo. Muy difícil, y más lo que estamos viendo, lo de los famosos también compositores y productores fantasma, que igual de alguna manera están haciendo buena música, entre comillas, o sea, música que le gusta a la gente. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué sigue pasando, pero pues ya se están pronunciando los grandes frente a un cambio que se va a dar y que ya está sucediendo, como tú dices. Es un hecho, estamos, ya no es el futuro, es el presente. Aquí está The Black Keys, esto se llama Beautiful People, Stay High. Estaba Shawn Mendes sonando en las mañanas con Why. ¿Hay noticias de la biopic de Michael Jackson? Sí, hay cosas que están pasando. Ok. El Ayuboki. Cuidado que viene. No lo invoques a la tercera parece. Es cierto. Bueno, están pasando cosas. Digamos que es una de las películas biopics que se está esperando. Mucho. Michael. Sí. Pero ha sido retrasada debido a las modificaciones que tienen que hacer. Ok. Estos nuevos cambios se deben a un acuerdo pasado por alto, firmado por la familia Jackson, en la que se prometía que la película no incluiría la historia de Jordan Chandler, el niño de 13 años que acusó a Jackson de abuso y cambió la reputación del artista para siempre. Ya. Según Matt Belloni, quien compartió sus hallazgos en un boletín, el tercer acto de la película se centra en la investigación de 1993 sobre las declaraciones de Chandler y muestra a Jackson como ingenuo frente a personas oportunistas con reclamaciones infundadas. Ok. Esto es consistente con los informes anteriores, pero se había dicho que lo mejor era no tocar esa parte, sin embargo, sí la están tocando. Así que para evitarse problemas, por lo menos tienen que parar en estos momentos y ver cómo la quitan, reorganizan. Quitan esa parte. Sí. O sea, básicamente, o quitan esa parte o la película no puede salir. Porque la familia Jackson ya había firmado un acuerdo donde se garantizaba que nunca incluirían esa parte. Sí, me imagino que se curaron en ese aspecto. Exacto, y lo que quieren hacer es, pues, como pasa casi siempre en todas las biopics, lavar imagen. Claro. Sí. Entonces ahí hay un complicado. Hay una pausita que les toca hacer porque sería, como te decía, el tercer acto. Ya, bueno, pues tendrían que llegar a un acuerdo entonces la producción y la familia para ver si de pronto logran tocar el tema muy por encima, aunque pues no estaría chévere o no quitarlo, pero también uno dice, bueno, también que estoy viendo, es que una imagen está, lavada del exacto, tipo. Que ahí es como una, todo se pero complica. Bueno, igual las biopic cuando son autorizadas por familia de artista es porque es habla cierto. Bien de la del artista. Sí. Es cuando sí. Puede que muestren algo negativo, pero muy por encima, o después lo muestran como el exacto. Héroe. Complicado. Escuchemos a Michael. ¿Dónde sacaste eso? Hace me lo encontré en otra biblioteca. Aquí está Michael con Remember the Time. Pues ojalá pase y pueda llegar a un acuerdo para ver por lo menos la parte artística de este señor. Esto es Michael Jackson, Remember the Time. Olvidar nunca. Nunca. Nunca. Qué gran concierto. Poder de concierto fue Lenny Kravitz. Y sí, qué tromba esa banda. 11 de diciembre celebrando 30 años de esta nación de más música. Y con ustedes. Y con ustedes. La pasamos chévere, ay, celebramos sí. Y vimos a Lenny Kravitz. Es cierto. Bueno, ay, la semana pasada se viralizó un rumor, ajá, sobre un romance entre Barack Obama, ajá, y Jennifer Aniston. Pero sí. viralizó. Sí. Y tú tienes la respuesta. Pues mira, esta es otra muestra más de que nada de lo que pasa en redes es verdad. Cierto. Nadie tiene la verdad absoluta. Mientras todo siga siendo un meme, todo se va a quedar ahí en desinformación. Ya nada es real. Y pues esta es otra de esas muestras. Resulta que sí, salieron fuertes rumores y versiones que decían que Jennifer Aniston estaba saliendo con Barack Obama, lo que ella inmediatamente salió a decir, muy ofuscada, que no era verdad. En entrevista con Jimmy Kimmel, en su show, dijo, no, me molestó mucho el rumor, pero es absolutamente falso. Esto después de que se les viera saliendo de una reunión y además de eso se filtrara un supuesto chat en donde ella le confirmaba la relación a un grupo de amigos. Todo falso, por supuesto. Además salió a decir, desvinculándose un poco, que conoce mucho más a Michelle Obama, que de hecho a él lo ha visto un par de veces y que con ella es mucho más cercana. Si hay una relación con la familia Obama, si hay es por medio un vínculo, de ella. Exactamente. Pero nada tiene que ver con una relación sentimental con el expresidente de los Estados Unidos. Ella debió desactivar los comentarios de su cuenta oficial de Instagram para evitar que sus seguidores pues le siguieran preguntando y acosando sobre este tema, pero ya salió a desmentirlo y creció como obvio. Como sí, agua efervescente. No sé, siento que ese sí era un rumor que le el 95% sabía que era falso, pero igual lo compartió. Claro, y además, ¿sabes? Sí. Es como, ay, y así empieza. Y además, porque Michelle no estaba acompañando a Obama, a Barack, en los últimos eventos públicos. Entonces, claro, todo el mundo empieza a tejer ahí historias y empieza a publicar y a comentar. Pero bueno, pues entonces no, para nada. Que sepan, no. Sí, no, no, no están saliendo. No es verdad. Ni más faltaba. Aquí está Aerosmith desde Boston en los Estados Unidos. A Bart Song Tips, y así se llama la canción, la hace Shabuzz y suena muy chévere aquí en Mañanas en la X. Se encontraron, muy probablemente, si estuvieron revisando páginas de música, noticias musicales, una noticia que tiene como protagonista a Deadmau5. Sí, ok. Porque resulta que hay un DJ llamado Blau, uh-huh, que compartió una publicación en su Instagram, realmente es la única que hay, borró el resto, diciendo que estaba muy contento, que hace unos días se habían comunicado con él desde la administración del nuevo presidente de Estados Unidos, y tocó y lo invitaron a tocar 30 minutos, que estaba muy nervioso, pero que fue un sueño hecho realidad. Ok. Con comentarios abiertos en su publicación. Ajá. Y ha aparecido Deadmau5. Ya. Estaba mirando la publicación. Tiene en estos momentos más de 50 mil likes. Solo la respuesta de Deadmau5. más la cantidad de comentarios que se han hecho, casi todos en contra de la publicación, porque muchos dicen que lo que representa la cultura de la música, la electrónica, ser artista, pues va en contra de los intereses de esta nueva administración. Pero Deadmau5, ¿qué dijo? Él se enoja muy fácil. Aquí está la mejor conclusión. Ni una sola persona en toda esa estúpida administración ha sabido quién carajo eres, o se ha preocupado por ti, o te han dado la más mínima importancia. Ciertamente ninguno de ellos te recordará. Pero todos en este negocio recordarán, habla de todos los DJs y productores y bookers, que apoyaste a nazis y criminales convictos que marginarían aún más a las mismas personas que te dieron una plataforma. El poco respeto que tenía por ti se ha ido. Me alegro de que hayas conseguido algunas entradas para bebidas. Disfrútalas. Está bravo. Bueno, elegante. Él siempre ha sido así. Sí, no necesitaba ser grosero. Vaya, felicitaciones. Y pues esto se volvió viral también en los medios de música, más que todo en los portales de noticias de electrónica, porque también otros productores, otros DJs salieron a apoyar a Deadmau5 y a decir, realmente hacer parte de algo así va en contra de lo que nosotros buscamos como comunidad. Claro. O como músicos, porque se ha notado siempre como ese respaldo también hacia la cultura, hacia la música, hacia las artes. Así que ahí está. Bueno, Deadmau5 pronunciándose muy bien, además con una industria que también ha sido muy golpeada por este tipo de cosas. Muy bien por él. Que está junto a Medina, esto se llama You and I. Pasión Audioslave, la canción Be Yourself. Estamos hoy preguntando a nuestros oyentes si tuvieran la posibilidad de comunicarse con sus mascotas, que sería lo primero que le preguntaría. Esto porque pues están avanzando a pasos agigantados. Ajá. Sí. Estas nuevas, esta nueva inteligencia artificial que seguro estaremos pronto utilizando. Seguro. Para seguro. Quienes tenemos animalitos, porque pues sí, la curiosidad está y muchas veces el no tener tan claro sus necesidades, digamos, en el tema de salud puede ser un dolor. Sí. En los gaticos es muy, pues uno los lee, pero ellos disimulan muy bien el dolor. Entonces, digamos, como ese tipo de cosas sería chévere que pasara. Sí, por todo lado sería positivo, la verdad. Exacto. Entonces, están muy lindos. A ver, ¿qué han dicho? Me llena el corazón, gracias a todos por sus opiniones. Entonces, Laura dice, le preguntaría si es feliz conmigo y qué es lo que más disfruta hacer aparte de comer pollito. Ay, me muero de amor. Yo más le preguntaría, ¿eres feliz? Chévere. Sí. Guille le dice, le preguntaría cuál es el nombre que me tienen ellos a mí. ¿Cómo le dicen es a su...? ¡Es fantástico! Ahí llegó el señor del aseo. Sí, llegó cabezas, cabezón. Cabezas. Tomatico dice, hola, Nikita y yo llevamos 15 años viviendo juntos, aunque ya conozco y sé que me quiere decir con su mirada, quisiera que me retroalimentara de cómo he sido como compañero de vida. Ay. Tremendo, muy chévere. Y Caro dice, le preguntaría por qué le gusta darme serenata en la madrugada y comparte la foto de su gata, es una carey divina. Es muy difícil, sí, eso sería como, ey, porque hasta ahora. Pero pues también es la naturaleza. Sí, claro, animal. Total. Mira, arroba la X más música en Instagram, Vivi Cepeda dice: ¿quién te abandonó? ¿Dónde vivías antes? No. ¿Cuánto tiempo duraste en la calle antes de encontrarnos? ¿Tuviste hijos? ¿Estás feliz conmigo? Vivi, tremendas preguntas. Oye, está fantástico. Muy chévere. Sí, claro, porque uno cuando adopta un animalito que ya es adulto, sí, está ese marco del pasado que uno dice, porque uno a veces sabe que fueron de un hogar, sí, por la forma como se relacionan, claro, con el humano que llega nuevo. Por aquí otra persona, la Medrana, como, sí, bueno, dice, ¿qué te pasó? ¿A dónde te fuiste? Pensé que regresaría y ese día no volvió, mi Toby. Ay, no. Triste. También dice Caro, ¿eres muy, muy feliz o qué te hace falta? ¿Ah? Pollito. Más pollito. El pollito. Ellos más van pollito a responder siempre más pollito, pollito, más carnita. Y también, bueno, eres feliz. Melisa dice que sí eres feliz, que sí, sí le duele mucho el estómago o la vejiga. También para preguntarles por sus dolores. Sí, claro. Lo que dices es cierto, es muy importante saber eso. Así que está muy chévere la pregunta, sí, hoy. Sí. La respuesta es mucho más. Síganos respondiendo, arroba la X más música. Mientras escuchamos a Purple Disco Machine junto a Ayler, esto se llama Dopamine. Todo mala.